caricias salvajes y zumbidos del motor. Como un destello en la noche, cruzamos campos solitarios. Y no, yo no estoy loco, aunque tú me lo quieras hacer creer. Te recogí en la autopista y a partir de ahí fue como un extraño sueño entre el viento y entre dudas. La velocidad, la noche en el exterior. No te conozco y de pronto tus dedos como látigos y esa mirada. Di por qué, si el mundo estaba frío. Mujer, no me mires así, te recogí a la noche. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Todo es tan raro. Sin una sola luz, autopista sin salida. ¿Qué es lo que hago aquí yo? Carreteras del misterio, cuando amanecerá. No recuerdo de dónde vengo, ni sé dónde debemos estar. Y no, yo no estoy loco, aunque tú me lo quieras hacer creer. Solo mátame con tu mirada lánguida, que no recuerde nada más que esas manos tan frías. Nunca más amanecerá. Tú y yo en medio del vendaval, tu cuerpo al mío y nada más. Tus besos me adormecerán. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es que a los fríos te placer y esa mirada de mujer. Si el mundo está vacío, ¿quién eres tú? ¿Quién eres?